Ey, ey, ey, Ey, hola, ey, ey. nigga, nigga. Sigo hablando. ¿Pero hablamos todos al mismo tiempo? ¿Eh? Hablamos. 100% nigga. Sí, habla, sí, es para hacer pruebas. Ah, vale, pues así. Pues lo que estábamos diciendo. Que te follo toda mi tigra. Comparable con la mierda. Cómeme toda la polla, Mega Man. Los robots me comen los huevos por detrás.